qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Casa de las Flores anuncia fecha de estreno de su temporada final. Tras rumores sobre una posible cancelación, la tercera y última parte de la serie fue confirmada para su lanzamiento en Netflix, en donde estará disponible en abril. En redes sociales, los productores compartieron un video en donde aparecen ilustraciones de los personajes y adelantan que se darán a conocer varios secretos de la familia. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.